Perdóname, pero no puedo sentir lo que sientes por mí. Todo ese odio y toda esa rabia ya no están en mí. Y cuando quisimos volver a empezar, no había nada más que perdonar. Perdóname por no poder alejarme de ti. Heridas abiertas, palabras prohibidas de un filo mortal. Seré lo peor de este mundo, pero fui el que te gustó más. Tarde aprendimos que es bueno pensar antes de herir y de disparar, porque la piedra lanzada no tiene reversa. Tanta belleza y solo queremos vivir entre odios y guerras. Tanta grandeza y solo quisimos matarnos por cosas pequeñas. Perdóname, pero no puedo sentir lo que sientes por mí. Todo ese odio y toda esa rabia ya no están en mí. Y cuando quisimos volver a empezar, no había nada más que perdonar. Perdóname por no poder alejarme de ti. Tanta belleza y solo queremos vivir entre odios y guerras. Tanta grandeza y solo quisimos matarnos por cosas pequeñas. Pequeña, porque no abrimos los ojos si hay tanta belleza, porque no abrimos los ojos si hay tanta belleza.